para qué. ¡Disco! ¡Disco! ¡Disco! ¡Disco! ¡Vamos! ¿Y dónde están los chicos? ¡Las chicas! ¡Saltando! Por jugar con mi amor, sola en triste quedarás. Por jugar con mi amor, yo te olvidaré. Por jugar con mi amor, sola en triste quedarás. Por jugar con mi amor, yo te olvidaré. Y esta la cosa, recordar los grandes éxitos con Magnus. ¡La reina! Un saludo también para todas las chicas, las matemáticas. Con cariño para ellas, con la salta. Cuando tú vienes, pierdo el miedo que se refleja en mis ojos. Al conocerte me di cuenta que cambiarías mi vida. Yo quiero tu amor, sentir tu corazón. La vida es extraña, por favor. Yo quiero abrazarte, ven a mi lado. Tu amor me darás esta noche. Aquel día en que te conocí y la distancia me separó.